Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Miras dedicado al underground del rock nacional. Hoy día 9 de abril empezamos el programa 573 de esta aventura que empezó hace casi 13 años y que bueno, aquí seguimos. Como siempre, un saludo de Carlos de la Fuente. Recordaros que estaremos en directo hasta las 11 de la noche y que luego se repetirá varias veces a lo largo de la semana en la programación de Radio Miras y, por supuesto, en la fonoteca. Recordaros la forma de contacto, ese correo elmardelometales@gmail.com, que está siempre a vuestra disposición. Y vamos a ir empezando, y hoy lo vamos a hacer con un músico sevillano, en concreto de Utrera, llamado Francisco Valdivia, que tiene dos discos ya en su haber. Recientemente los ha editado en formato físico. Ya sonó por aquí hace un par de semanas o tres, pero ya tenemos el CD y lo vamos a escuchar pues con la máxima calidad que podemos aquí en Radio Miras, que no es mucha. Decir que es un músico de los que se lo hace de todo, toca básicamente guitarras, alguna percusión y algún teclado, y que cuenta luego con colaboraciones en la voz. Hoy vamos a escuchar Las Hierbas En la Luna, cantada por Pepe Miñarro, que se hace cargo también del dibujo de la portada. El disco se llama La Sombra de la Luna, se puede conseguir a través del Bandcamp de Francisco Valdivia, y vamos a escuchar pues el tema que he comentado antes, Las Hierbas de la Luna. Thank you. Y continuamos con otro músico que suele hacer prácticamente todo, como es Jordi Ricol, el que fuera en hace unos años Syd Barrettina y hacía esas versiones personalísimas de Pink Floyd. Y hace tiempo que configuró un nuevo proyecto llamado Ricol, en el cual pues en solitario y algunas veces con algunas colaboraciones pues ha ido sacando varios discos. Ya estrenamos el último por aquí la semana pasada, precisamente abrimos con él la semana pasada el Mar de los Metales como nuestro disco destacado. Se llama Last Train o Lost Train. Cuenta con Jordi Castells a los teclados y pianos en varios de los temas. En el resto se lo hace cargo él mismo, igual que de las guitarras acústicas, eléctricas, bajo, teclados y baterías. Y cuenta con una asistencia de varios guitarristas, prácticamente en casi todos los temas ha conseguido que varios guitarristas les metan un solo. Vamos a escuchar el tema que le da título al trabajo, Lost Train, haciendo referencia al tren que mucha gente hemos perdido en algún momento. We'll be right back. Ya hemos perdido el tren de la vida, pues mucha gente, casi todos, diría yo. Bueno, y vamos a seguir, vamos a hacer con uno que no ha perdido el tren, sino que se afianza con cada disco que salga, como es Alberto Montero, este prolífico, bueno, prolífico tampoco, pero magnífico compositor de Puerto de Sahagún, que ya... pues nos presenta, yo creo que su quinto trabajo en solitario. Se titula La Catedral Sumergida. Ha salido publicado el sello Picor de Barcelona. Pues si no ha sido hoy, ha sido esta semana. Bueno, el fin de semana pasado. Y es otra delicia de las que nos tiene acostumbrado. Vamos a escuchar de La Catedral Sumergida el tema Transfiguración. Thank you. Pues hoy vamos con ritmo rapidito, con canciones cortas, desgranando pues todas estas novedades que nos suelen acompañar a primera hora. Y otro de los discos que ha aparecido recientemente y nos viene acompañando las últimas fechas es el último disco de Rivendell, titulado Sísifos, que bueno, ya está disponible en formato físico. El día 9 era cuando estaba anunciado que saldría a la venta. Y bueno, ya ha llegado ese día y ya está aquí. Y bueno, creo que ya hemos perdido un canal del micro. Vamos a poner la música y luego hablamos. Bueno, también hemos perdido la sintonía que íbamos a poner. Thank you. Bueno, pues hemos soltado los cables del micro, los hemos vuelto a pinchar y parece ser que vuelve a funcionar. Pero bueno, esta mesa siempre estamos con lo mismo, con el famoso canal izquierdo que ya es mítico en el mar de los metales. Decir que lo que ha sonado era el nuevo disco de Rivendell titulado Sísifos y en concreto el tema Greek Salad, ensalada griega. Este nuevo trabajo que cuenta con la portada realizada por Ángel Ontalva, guitarrista y también dibujante y pintor de Octebrecus, y que bueno, hasta ahora estaba funcionando como pre-order, pero ya hoy día 9 salía a la venta, ya están las copias físicas además, con lo cual se puede conseguir la descarga digital, se puede comprar, o ya también comprar descarga física del disco. Y vamos a continuar, vamos a hacer con otro disco que ha sonado por aquí también las últimas semanas, nos viene acompañando. Estos vienen de Cataluña, estos de este país que se está independizando, y se titula el disco Tapis, son difícil equilibrio. Hemos escuchado varios temas, hoy vamos a escuchar uno muy cortito que abre el disco y que está dedicado a José Miguel López, ese tiene más suerte que nosotros, se llama Discópolis el tema, y bueno, pues está dedicado pues al famoso locutor de Radio 3 y a su programa. Bueno, pues ahí se colaba ya el siguiente tema de este nuevo disco de Difícil Equilibrio, que se abre con el tema que hemos escuchado, con Discópolis. Un disco pues en la línea de Difícil Equilibrio, aunque también es cierto que ha ido evolucionando a lo largo de los discos, ya con su anterior trabajo, aunque hace tiempo de él, La Perdúa ya mostró bastantes cambios musicales. Y en este nuevo disco pues quizás recupera en algunos momentos sus sonidos más crisonianos, compaginados con esos nuevos, sobre todo arrastrado por temas vocales que antes no era tan habitual en Difícil Equilibrio. Bueno, será un disco que nos seguirá acompañando alguna semana más, como el disco que viene a continuación, que es otro de los discos que ha sonado un par de veces. También fue disco de la semana, en ese invento que nos hemos traído en esta temporada de ver si conseguimos estrenar un disco cada semana del año, o por lo menos mientras haya programa, que esa es otra cosa que hablaremos algún día. Y bueno, y que ahora esta semana va a sonar desde CD, porque este fin de semana estuvimos en el festival cumpleaños, fiesta, décimo aniversario o como se quiera llamar, de Norai Records, en el cual tocaron cuatro bandas en una noche bastante larga e intensa, y nos hicimos con bastantes discos. Uno de ellos es el de Terrestre, que ya digo que ya sonó por aquí, titulado Montuotep, su segundo trabajo, y de él vamos a escuchar el tema Montu. Pues esto era lo nuevo de Terrestre, su segundo trabajo. Esta banda, que estará, por cierto, en el Festival Prostureo, que se va a celebrar en Madrid, en la Sala Caracol, los días 27 y 28 de abril, ya queda poco. Así que la semana que viene vamos a ver si nos lo preparamos y hacemos... dedicamos a ese festival el programa. Y le damos caña a este evento que es interesante. Sobre todo hay tres bandas que a mí me destacan sobre el resto, aunque todas tienen su puntito y su momento. Y ya que estamos hablando de directos, pues decir que, como anunciaba antes de escuchar a Terrestre, que en el festival de Norais, esos festivales que no tiene acostumbrado a hacer prácticamente todas las semanas, pues estuvimos viendo a Doctor Sass, a Autobahn, a los vitorianos de Entropía, que dieron, para mí fueron el gran concierto de la noche, por lo menos el más afín a mis gustos, y cerraron la noche a ya altas horas e introspectivas horas los Bube Boom, que presentaban su segundo trabajo con el título de The Hole. Y este trío cañero y potente presentaba también su nuevo bajista. Vamos a escuchar a este nuevo disco de Bube Boom, grabado con el anterior bajista, aunque ya para directo han cambiado. El anterior bajista ahora se dedica a poner las guitarras en Zumavir. Y vamos a escuchar el tema titulado Broken Star, estrella rota. We'll be right back. Pues aquí teníamos a los Bublebon con el tema más tranquilito del disco, ese tema Broken Star, que es el que ha sonado. Y ya que estamos de conciertos, pues vamos a empezar con la agenda. Bueno, de conciertos, hemos hablado de conciertos, pues vamos a entrar con la agenda esta semana, una agenda más ligera y menos reposada, o más reposada que otras. Tanto es así que lo más destacable quizás está en Barcelona, porque viene Roger Waters al Palau Sant Jordi, estará tanto el viernes 13 como sábado 14 en el Palau Sant Jordi, como he dicho antes, presentando pues su nueva gira, que viene por Barcelona y luego hasta mayo nos vuelve por Madrid, que son las dos ciudades que va a visitar. Creo que hay una tercera ciudad, no sé si Bilbao o San Sebastián, pero bueno. Más adelante, hacer un paréntesis intermedio. Y bueno, de Roger Waters no vamos a poner nada, con esa manía que tenemos de solo poner grupos de esta piel de toro. Pero hay otro festival en Barcelona el día 13 de abril, coincidiendo con el primer día de Roger Waters, está el Firestone Fest en la asociación Fridonia. Pues estarán haciendo este festival de música stone y rock en general. Ya digo, Firestone Fest. Y uno de los grupos que va a estar es Etheria, una formación de Barcelona. Tiene 5 discos en su haber, precisamente el último se llama 5, del 2018. Y vamos a escuchar el tema que lleva por título Fisión. Pues estos eran los Etheria, que estarán en ese Three Stone Fest junto a Tears in Rain, que la verdad es que no los conozco, y los Lubyanka, o sea que un festival bastante psicodélico, bastante etéreo, precisamente como Etheria propone en este tema que acabamos de escuchar. Nos vamos a ir con la otra banda de la que conocemos, una banda a la que nunca hemos podido ver en directo, aunque si vimos su DVD, ese Session al Desert del Monegro del año 2017, como son Lubyanka. Y nos vamos a quedar precisamente con ese DVD y con el tema Euroboros. Oh. Pues hemos escuchado a Lubyanka, esta banda que tiene una propuesta tan interesante, ya dos discos en su haber, más algunos discos de recortes y demos y demás. Bueno, vamos a seguir con otro concierto que se va a dar, o otro festival que se dará en mayo, el 5 de mayo, en Peralta, lo que es un clásico ya, el festival de Minuendo, en la localidad navarresa de Peralta. Ahí estará Luis Puente, un teclista que estará haciendo un homenaje a Keith Emerson. Luego estará Asia Minor, esta formación de Bahrein que estuvo afincada también una temporada en Francia y que sacó un disco en los 80 y otro a finales de los 90. Y estarán los canadienses Mystery. Un festival interesante. Y vamos a escuchar, para hacernos una idea, a Luis Puente, el teclista que estará haciendo las versiones de Keith Emerson. Y bueno, solo hemos conseguido un tema a través de YouTube, una versión hecha en directo de un homenaje que hizo Emerson en el 2017 de El Countdown. Thank you. vamos a dedicar esta media hora que queda de programa, pues a meternos un poquito en el recuerdo, en esa parte en que se pongamos viejos temas y viejos discos, y así aprovechamos este ratito, hoy que tenemos una semana tranquilita, pues para escuchar pues música no tan actual. Y vamos a abrir este corto recorrido y lo vamos a hacer con José Luis Pizarro, un guitarrista de estos que también se lo curraban todo ya desde hace tiempo, que en el 2006 sacó su tercer trabajo, su tercer disco y posiblemente el último, por lo menos no tenemos noticias de más, titulado Alter Ego. Y de este disco vamos a escuchar el tema Eleven March. Este era José Luis Pizarro. Times I can see. That's a simple word, cold. Y después de José Luis Pizarro y este alter ego, este disco del 2006, bueno, perdonad, es que me había entrado la tos, justo en el momento en que estaba presentando. Bueno, decía que después de este disco de José Luis Pizarro, que creo que era granadino, vamos a seguir con este pequeño intervalo de recuerdos y nos vamos a ir con Ignatus, una formación catalana que solo sacó un disco en el 2011 titulado Life from the Deep y que desgraciadamente luego se separaron. Vamos a escuchar precisamente el tema que daba título, Life from the Deep. retrocedemos en el tiempo, nos vamos al año 83 con José Antonio Galicia y su disco Soy tu amigo. El único disco que le conozco yo a José Antonio Galicia, aunque sé que tiene más y que ha colaborado con otros artistas. Quizá este es el Así en solitario, es un nombre el más progresivo. Y de él vamos a escuchar el tema Moros y Cristianos. Thank you. Bueno, pues con José Antonio Galicia damos por finalizado el programa de hoy, estas dos horas del Mar de los Metales, que espero que haya sido vuestro agrado, y estaremos aquí nuevamente el próximo lunes, próximo 14 de abril. Hasta la próxima semana.